Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 3 de marzo de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de la inversión extranjera directa en la Ciudad de México, los robos en Querétaro, por qué Pemex está a la baja. En Economía Emprendedora, la cofundadora de Endeavor y el emprendimiento. En Economía Internacional, la baja en las reservas internacionales de China. Honduras busca que México se integre al Plan Alianza para la Prosperidad. 350 mil toneladas de alimentos se desperdician cada día en América Latina. Y en la última noticia, las ciudades con mayor inflación en México. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo Blame. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Registra Ciudad de México caída de la inversión extranjera directa en 2015. La Ciudad de México registró el año pasado su mayor caída en atracción de inversión extranjera directa en los últimos 4 años, al pasar de 5.253.8 millones de dólares en 2014 a 4.804.4 millones de dólares en 2015, una diferencia de 8.6%, según datos revelados por la Secretaría de Economía. A pesar de la caída del año pasado, la Ciudad de México logró mantenerse como el mayor atractor de IET en el país a nivel entidad federativa, seguido del Estado de México, que captó 2.665 millones de dólares en el periodo, lo que representa una baja anual de 14.7%. En tanto, Nuevo León destacó con el mayor avance entre los principales receptores del país, al aumentar 93.9% su IET, al pasar de 1.358.3 millones de dólares a 2.633.5 millones de dólares. Jalisco, que se ubicó en la cuarta posición en el país, logró incrementar 77% su captación de IET, al pasar de 1.397.9 millones de dólares a 2.484.6 millones. Los estados más rezagados de México se encuentran en las entidades con menor captación de IET, excepto Chiapas, que se ubicó como el estado con mayor crecimiento de IET en 2015, pues logró incrementar 283% el monto del indicador respecto al obtenido en 2014, al pasar de 31.5 a 120 millones de dólares. En contraparte, Zacatecas se ubicó en el último lugar nacional con atracción de inversión extranjera directa, de apenas 66.6 millones de dólares, una reducción de 90.4% anual. Siguiendo con información, comercios queretanos reportan 11 robos diarios. El sector comercio del estado registra alrededor de 11 robos diarios, de los cuales el 50% son denunciados y de estos solo el 20% son resueltos, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Manuel Ruiz López. Indicó que los focos rojos para el comercio se encuentran en el centro histórico, Avenida de la Luz, Pie de la Cuesta y Menchaca, áreas donde se registran al menos 5 robos diarios, tanto en tiendas de conveniencia como en pequeñas misceláneas. Sin embargo, señaló que de estos hechos no son denunciados debido a que los comerciantes consideran que es una pérdida de tiempo, aun cuando estos ilícitos dejan pérdidas económicas por negocios de alrededor 4,000 pesos en promedio. Ante la incidencia delictiva, hoy el 60% de los negocios cuenta con medidas de seguridad como cámaras y alarmas, lo que en promedio representa una inversión de 4,000 pesos por local. Y en noticias nacionales, 6 claves para entender qué está pasando con Pemex. En primer lugar, ingresos a la baja. La mayoría de los ingresos de Pemex vienen de la venta de dos productos básicamente, las ventas de crudo al exterior y la venta de petrolíferos, principalmente combustibles. Las ventas de crudo al exterior se han visto afectadas tanto por la baja de los precios internacionales como una menor plataforma de exportación. Muestra de ello es que en el primer mes de 2016, los ingresos por exportaciones registraron una caída del 50%, esto aún cuando la producción mostró un ligero aumento. Las ventas de petrolíferos, gasolina, diésel, gas natural, naftas, asfalto, turbocina y otros, pareciera que podría haber aprovechado el repunte de la demanda de familias y empresas, pero en su lugar, la falta de infraestructura para cubrir el mercado interno lo llevó a cubrir esta demanda con un incremento de las importaciones, afectadas por el dólar. En segundo lugar, la deuda, pesado lastre para las finanzas. La reducción de los ingresos operativos llevó a la empresa a cubrir sus faltantes de recursos con un aumento en sus niveles de deuda. En los últimos 5 años pasó de 54 mil a 87 mil millones de dólares, en cierta forma apoyado por las tasas mínimas tanto en México como en el exterior. Otro factor que le pegó fue la creciente deuda laboral, principalmente por un aumento en el pago de pensiones. En tercer lugar, precio del petróleo en mínimos. La sobreoferta mundial de hidrocarburos mantiene a la baja el precio de la mezcla mexicana de exportación en los últimos 21 meses. La expectativa oficial es apuntan que una recuperación de los precios comenzará a observarse hasta 2017. Para este año, las previsiones oficiales estiman un precio promedio de $50, pero en la realidad, en el primer bimestre ha sido de $23.82. En cuarto lugar, Pemex pierde valor cada día. Técnicamente, Pemex es una empresa quebrada, y es que sus pasivos están superando sus activos. Al cierre de septiembre del año pasado, los activos totales de la empresa eran de 3.74 billones de pesos, y solo 2.14 billones de los pasivos estaban respaldados con activos. El resultado, un patrimonio negativo de 1.1 billones de pesos y creciendo. En 2015, el patrimonio de la empresa era positivo en poco más de 20 millones de pesos. Quinto, producción a la baja. En los últimos 10 años, el corazón del negocio, la extracción de crudo, se mantiene a la baja, la cual se atribuye al término del ciclo natural de su principal fuente de crudo, Cantarell, y de otros pozos, y a la baja la inversión de exploración y explotación. La apuesta, la apertura al sector privado nacional y extranjero para recuperar los niveles de extracción que se observaron en 2005, aunque hay que ser pacientes para que maduren estas inversiones. Sexto, nómina creciente. Pese a los retiros voluntarios y una menor edad para jubilarse, la petrolera mexicana tiene una abultada nómina que la cierre de 2014. Alcanzó los casi 150 mil empleados. Frente a los estándares internacionales, se coloca entre las primeras 5 empresas con el mayor número de trabajadores, pero en términos de productividad, está lejos de los estándares de empresas como Exxon, BP o Shell. Y en economía emprendedora, todos llevamos un emprendedor dentro. Linda Rothenberg, cofundadora y CEO de Endeavor, organización que apoya a emprendedores, advierte que el mayor riesgo es no hacer nada, pretender que estamos bien en nuestro trabajo y que es seguro. Rothenberg acaba de lanzar en México el libro Loco por Emprender, desafía las normas convencionales. Parte de lo que quiero hacer en el libro es dar una guía para pensar y actuar como emprendedor y desmontar algunos mitos, explica la especialista. Para empezar, hay que desterrar la idea de que todos los emprendedores viven en Silicon Valley, son ingenieros y hombres. Estos son los 3 pasos que establece Rothenberg para dar el salto y crear tu propia empresa. En primer lugar, Mira el mundo de forma diferente y analiza qué cosas a tu alrededor pueden ser mejoradas. Encuentra una solución a tu problema. Muchas veces es una mini innovación, pero esas ideas se convierten en una gran mejora para la comunidad. 2. Las mejores ideas no mueren en el mercado o en una sala de conferencias, sino en la ducha. Al analizarlas nosotros mismos y darle vueltas, pensamos que son estúpidas. Es necesario asumir que la gente te va a llamar loco, pero seguiré adelante. La clave está en no tener miedo a las ideas antes de intentar llevarlas a cabo. 3. Dejar de planear y ponte a trabajar. Mucha gente habla todo el rato de planes de negocios, pero nunca arrancan. Los mejores emprendedores son hacedores. Eso sí, para permanecer en el negocio hay que pensar diferente, incluso cuando el emprendimiento es pequeño. Entender a tu competencia y adaptarte a las transformaciones del mercado. El mundo cambia y si no lo haces con él, la empresa no sobrevivirá. Lo importante también es conocer tus fortalezas y debilidades, rodearte de un buen equipo que te apoye y complemente. Linda Rothenberg dice que no es necesario renunciar a un trabajo estable para intentar cumplir el sueño de convertirse en empresario. La cofundadora de Endeavor señala que muchos emprendedores empiezan trabajando en su proyecto por las noches y los fines de semana, sin dejar de lado su nómina. La mayoría de los emprendedores no maximiza los riesgos, los minimiza, añade, es decir, en un principio. No se enfocan en conseguir ganancias óptimas, sino en tener pérdidas que puedan ser aceptables. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y por lo pronto te quedas con Maroon 5. Regresamos a Econoticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias. Y en economía internacional, Banco Central de China reduce preocupación sobre reservas internacionales. El vicegobernador del Banco Central de China, Ji Gang, minimizó las preocupaciones sobre la posibilidad de un extendido retroceso en las reservas internacionales del país y reafirmó la confianza de la fortaleza del yuan. Las reservas internacionales en China bajaron en 99.500 millones de dólares en enero a 3.230 millones de dólares tras una caída récord el mes previo. Las reservas se han reducido en 762.000 millones de dólares desde mediados del 2014, mayor al Producto Interno Bruto de Suiza. Ji Gang, vicegobernador del Banco Popular de China, aseguró que parte de las recientes reducciones se debió a las mayores tenencias de empresas y particulares. Siguiendo con noticias internacionales, Honduras busca que México se integre a la Alianza de la Prosperidad. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández buscará que México se integre al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, con el que Honduras, Guatemala y El Salvador buscan repotenciar el aparato productivo de la región. Les invito a que en la medida de lo posible nos ayuden a hacer el cabildeo con el gobierno mexicano para que puedan ser socios de esta alianza para la prosperidad, les dijo Orlando Hernández a decenas de empresarios convocados por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, de acuerdo a un comunicado de la organización. Con dicho programa, los actuales países miembros pretenden dinamizar el sector productivo de Centroamérica, mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza en el Estado. Además, el mandatario hondureño aseguró que busca conformar una unión aduanera con Guatemala y El Salvador para facilitar el comercio y aumentar la productividad. Si logramos hacerlo a nivel de toda la región de Centroamérica, nos vamos a convertir en la séptima economía de Latinoamérica, dijo Orlando Hernández. Siguiendo con las noticias, América Latina desperdicia 350.000 toneladas de comida al día. según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Las 350.000 toneladas de alimentos que se desperdician cada día en América Latina y el Caribe serán suficientes para alimentar a 10 veces la población de esta región que padece hambre, que según la FAO asciende a 34.5 millones de personas, por lo que la seguridad alimentaria será uno de los temas centrales a discutir la próxima semana en la conferencia regional del organismo, a realizarse en la Ciudad de México. El representante de la FAO añadió que es importante revisar toda la cadena de producción alimenticia, pues en cada fase, que va desde el almacenamiento hasta la preparación, pasando por la comercialización, los productos se desperdician o desechan a pesar de estar en buen estado. El representante de la FAO en México, Fernando Soto Vaquero, dijo que el organismo ve positiva la cruzada contra el hambre, lanzada por la presente administración, pues cumple con un factor primordial que es saber con nombre y apellido quiénes son las personas que padecen hambre. Y en la última noticia, las ciudades con mayor inflación en México. La inflación en México se aceleró a 2.94% anual en la primera quincena de febrero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, en varias ciudades del país, la inflación se ubicó por encima del nivel nacional, y en algunos casos incluso por arriba de la meta del Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. Las ciudades con más inflación son Tijuana, Baja California, con 6.5%. Le sigue Mexicali, Baja California, con 4.7%. Tepatitlán, Jalisco, 4.52%. Y Durango, con 3.91%. Mientras que las ciudades con menor inflación son Guantabampo, Sonora, 1.33%. Ciudad Jiménez, Chihuahua, 1.74%. Mérida, Yucatán, 1.84%. Chihuahua, 1.92%. Y Culiacán, Sinaloa, 1.92%. Y bueno, amigos, pues es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 8 de marzo a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.